De Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, que algunos tenemos, también escriben en la puerta del baño. Nosotros no nos resignamos y desde las ondas de Radio ELA, la emisora libre autogestionada del centro de Madrid, vamos a contestarles uno por uno. Hoy no vamos a comentar una inscripción, sino una pegatina que nos han puesto, ya sabéis, las típicas pegatinas de los baños, en la que nos invitan a una batalla de gallos, ni más ni menos, que tendrá lugar en Vallecas en un par de semanas. Y oye, pues mira, vamos a ir. Vamos a ir porque nos alegra y nos sorprende que aún haya batallas de gallos, porque bueno, eso quiere decir que quedan raperos en libertad, no están todos en la cárcel, porque al ritmo que vamos, de aquí a 5 o 6 años vamos a hablar de los raperos como, bueno, como de la extinción de los dinosaurios, porque no sé si va a quedar alguno libre, ¿no? En fin, vamos a ir y también de paso pues así lavamos un poco nuestra imagen de clásicos, carcas y conservadores, aunque anarcoflamencos. De hecho, bueno, hoy pues en lugar del tradicional vino y jamón, pues hoy estamos bebiendo, bueno, también un vino, pero no de pitarra, sino un vino con retrogusto y sulfitos y acompañado por unas muffins. Pero bueno, no se me vengan arriba que no pensamos dedicarle un programa a cada uno de los mandamientos y nuevos objetos de culto de la izquierda posmoderna. Pues imaginaros, ¿no? Un programa para el veganismo, otro para el antiespecismo, que digo yo que a ver qué pintan aquí la pimienta, el comino y el cardamomo, pero bueno, otro programa, pues yo qué sé, para el exilio de la generación mejor formada de la historia, porque los no formados pues que se jodan y pringuen en el andamio. Otro para el emprendimiento sostenible, que digo yo que será ganar dinero sosteniblemente, todo el rato. Otro programa, pues por ejemplo, para la CUP, que aunque antes de ayer votaron en contra de la remunicipalización del agua en Barcelona, pero bueno, son muy majos. En fin, hoy en esta batalla de gallo flamenca no vamos a enfrentar a los cantadores entre sí, sino que no vamos a enfrentarle porque ese rollo competitivo y altanero pues nos recuerda, joder, a lo peor del capitalismo y esto de los duelos a espada entre machotes, ¿no? Sino que vamos a encarar a esos cantadores con nuestros sentimientos. Vamos a hablar sobre la forma en que cada cantador, por medio de sus características fónicas y sus modos expresivos, pues se cuela en ciertos resquicios de nuestro alma, nos conduce por unos rincones o por otro, colorea la vida y la muerte a su manera y hace que de nuestro cuerpo retorcido afloren vísceras, corazones, bronquios y lenguas. De hecho tengo todos los vídeos que hay en YouTube que sabes tú haciendo eso, los tengo, ¿eh? Mira, ese cantillo. Lo he oído porque ese cantillo estaba muerto. Cuando yo lo hice en Mayen, en el 70, que yo en el MC Grilla, en Martínez, ese cantillo estaba muerto. Lo tiene Mayen grabado, Mayen aquí que ha grabado. Y perdona, polio. Respira un montón de veces. Bueno, entonces yo le dije a Francisco Moreno. ¿Sabes quién es Francisco Moreno? Hombre, mordón al bajo, sí, claro. Le digo yo, Francisco, ¿qué dices tú? Digo, si yo cojo de cante y lo hago así. Y perdona, me ha ido, es que hostia, si hacerlo, me voy a poner a llorar y no quiero, ¿sabes? Si tú puedes hacerlo, pues caerao. Ahí escuchamos a Diego Clavel, entre la voz de Pito de un servidor, explicándonos cómo llegó él a dominar ese cante que luego pondremos, que es la seguirilla del cambio de Manuel Molina. En fin, hace poco hablamos de que cada cante en el flamenco tiene un carácter, digamos, cada cante, en cada cante predomina un sentimiento determinado, pero hoy vamos a hablar de cómo la voz y los modos expresivos de cada cantador y de cada cantadora colorean esos cantes y los hacen transformarse y manifestar sentimientos o matices, digamos, diversos. La voz es el cuerpo que el flamenco debe embargar para materializarse. El cantador es el propietario de unos bienes que ya no son suyos desde el mismo momento en que abre la boca. Es desposeído de ellos por mandato hondo. De resulta de este litigio, pues nos encontramos con una gama de voces y expresividades infinita. Existen varias categorizaciones de las voces flamencas, pero yo voy a echar mano, si me lo permitís, de la mía propia, que es más pedestre y fantasiosa, pero que creo que se entiende. A mí al menos me sirve para ubicar cada quejío y entablar también hermosos debates, que no llevan a ningún sitio, pero bueno, hermosos al fin y al cabo conmigo mismo, buscando el matiz, el eco o el significado oculto detrás de cada aullido, ¿no? Veréis, habitualmente se clasifica la voz de flamenca entre gitanas, redondas, laínas, afilladas, una terminología que, bueno, que es muy flamenca y que tiene su valor, pero que es ciertamente complicada. Lo mío es, como os digo, una cosa mucho más cutre, pero creo que os puede ayudar. Porque además uno de los ejercicios más bonitos es escuchar a cantadores y cantadoras intentar saber quién es en función de eso que él expresa y que nos produce, ¿no? Una cosa ciertamente bonita. Para mí hay cuatro tipos de voces que, bueno, así un poco, como decía, fantasiosamente, pues las he clasificado por el elemento que predomina en ellas, el elemento material. En primer lugar, tenemos las voces de fuego. Son estas que suenan a caverna, tienen resonancia atávica. Es un tipo de emisión salvaje, poco modelada por la articulación vocal humana, o eso parece, ¿no? Me gusta llamar las voces de fuego porque si algo salía de la famosa fragua de Vulcano eran estas gargantas. Y aquí me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a las agujetas o a la piriñaca. ¡Ay! ¡Ay, que tú te quejabas allá! Con Dios y todo el mundo, yo no te hablo cuando te encuentro. Ahí estaban agujetas y tianica, la piriñaca. A mí el órgano, digamos, hay un órgano que predomina. El órgano de nuestro cuerpo que aflora en estos cantes son las vísceras, ¿verdad? Las voces de fuego, no sé, nos traen sentimiento como de quebranto, porque la voz sale ya molía del alma, como habéis dado cuenta, la voz sale ya molía, como después de haber pasado por la piedra de un molino. Es una voz con connotaciones rituales, trascendentales, brujeriles, yo diría que incluso chamánicas. Luego, por otra parte, tenemos las voces que yo llamo de tierra. Son emisiones en las que la voz es ancha y profunda, firme, también grave. Digamos que está como asentada perfectamente sobre la tierra de campos, caminos, dehesas y olivares. Tiene una expresividad que transmite seguridad. Nos transmite la confianza de que no se va a quebrar. Entre otras cosas, porque como camina por el suelo, de ahí no se puede caer, ¿no? ejemplos de estos, de estas voces que son redondas, tenemos muchos. Me acuerdo ahora de Menese, de Mairena, o de, por ejemplo, también Sordera Padre y Lebrijano, a quien escuchamos ahora. Ahí teníamos primero a Lebrijano y luego a Sordera, lo que yo llamo voces de tierra. Como os decía, son voces anchas y profundas, que yo creo que el órgano que predomina, me estoy poniendo un poco platónico, ¿no?, con esto de cosas que predominan y tal, pero bueno, el órgano que predomina es el corazón, pero no el corazón en el sentido sentimental, sino el corazón porque a mí al menos me transmiten como una sensación de nobleza, de honestidad, de confianza. Son voces bondadosas y firmes también, y por eso digo que el órgano que predomina es el corazón. Luego tenemos otro tipo de voces que fueron, pues, quizás las más populares entre el gusto del público a partir de los años 20, entre los 20 y los 50, 60, toda esa época de la ópera flamenca, que son las voces de agua. Las voces de agua son escurridizas y cristalinas, ¿no?, como con mil recovecos que nos recuerdan a una suerte de canto lírico flamenco. Es hondura preciosista. Aquí, pues, en fin, los ejemplos claros son, pues yo qué sé, me acuerdo de Marchena, de Valderrama, quizás también un poquito Naranjito de Triana, algo por Reina de Badajoz. En fin, creo que os podéis imaginar fácilmente, pues eso, esos requiebros de Valderrama o de Marchena, del que luego pondremos alguna canción entera y lo vais a entender perfectamente. En las voces de agua, el órgano que predomina es la boca, porque nos imaginamos perfectamente esa columna de aire saliendo pura y transformándose y matizándose, especiándose dentro de la boca, con el movimiento de la mandíbula, de la lengua, de los labios. Es toda esa hondura preciosista que nos transmite como sentimientos de delicadeza, de coqueteo. A veces es un canto también frágil, ¿no?, porque en esos viajes con tanto requiebro da la sensación de que estamos ahí como haciendo un poco el funambulista, ¿no?, por una línea preciosa, pero al final muy delgada, ¿no? Digamos que las voces de agua son voces líquidas, y aparte creo que es una metáfora que se entiende perfectamente. Por último, están las voces que yo llamo de aire. El elemento que predomina es el aire, como este avión que se acerca ahora, que va por el aire. Aunque se constituyan con elementos de fuego o de tierra, porque muchas voces tienen muchos elementos o varios, la primera sensación que transmiten precisamente es la de una columna de aire que se abre paso como a duras penas entre el cuerpo del cantador. La voz sale a menudo asfixiada, sale ronca, rota o débil, dependiendo del momento y del cantador. Es verdad que hay voces que transmiten como mucha más inseguridad neumática, digamos, y otras que menos. Pero sí que parece claro que lo que matiza en primer lugar esa voz es algo que tiene que ver con el paso del aire. No sé si me explico muy bien, pero voy a poneros un fragmentito de una de las voces más típicamente de aire, que es la de Santiago Donday, y luego la comentamos. ¡Qué grande tu caleta! Yo estaba estarao, qué grande ducalita tenía. Se acordaba de su madre y vi de una niña que tenía. Pues ahí tenemos a Don Day. Y como os decía, no sé si como a mí, estas voces me transmiten como una especie de tensión, ¿no? Porque parece que el cantador en cualquier momento se va a asfixiar o se va a quedar ronco, o esa mucosidad que tiene ahí en los bronquios pues le va a taponar, no sé, la salida del aire por la boca. También nos dan esa sensación como de que caminamos por un precipicio, porque el aire no es que salga débil, a veces sale débil, como ejemplo de Juan Talega y demás, pero a veces sale fuerte, pero parece que sale por un resquicio muy pequeñito. No sé, a veces sugieren sensaciones agónicas, eso, asfixiantes o débiles. Las voces de aire son muy especiales, muy especiales. Os he presentado como los cuatro puntos cardinales, digamos, de las voces y los casos paradigmáticos de cada uno de esos tipos, excepto de las voces de agua, que ahora escucharemos a Valderrama y demás. Evidentemente no todos los cantadores se identifican al 100% con un, digamos, de estos elementos que yo he hablado. Digamos que hay voces en las que predomina, por ejemplo, la tierra, pero tienen un poquito de fuego. Luego pondremos también algunos ejemplos, haremos algunos comentarios. O voces, por ejemplo, de agua, en los que también, en el fondo, hay una sensación como de tierra. Por ejemplo, hace poco puse a Naranjito de Triana, unos caracoles portentosos. Naranjito es un cantador con muchos requiebros, con una especie de canto lírico flamenco, pero que a veces tiene una potencia como muy asentada en el suelo, ¿no? Eso es lo que yo llamo pues una voz de agua con elementos también terrestres o terrícolas, ¿no? Me gusta pensar en esto como en esos videojuegos, en los cromos y tal, en los que pues a cada figurita, a cada dibujito, le ponen como una serie de valores, ¿no? Pues potencia, fuerza, agilidad, resistencia, ¿no? Entonces, pues 50% de potencia, 80% de agilidad, 25% de resistencia. Pues yo con los cantadores a veces hago un poco también como esa clasificación y le voy asignando valores de cada elemento. Y me parece, ya digo, probablemente sea una chorrada mía, pero igual os ayuda pues a reconocer a esos cantadores y también pues a valorarlos, ¿no? En su justa medida, con sus particularidades. Bueno, ahora empezamos ya con la batalla de gallos, auténticamente. Aquí se van a presentar MC Jesús Méndez, Mairena el rapper, María Vargas con el trap y la paquera pues con sus cojonazos, porque ya sabéis que la paquera aquí es nuestra diosa. Les vamos a hacer enfrentarse, entre comillas, por un fandango. Fandango de Huelva, no muy conocido. Hace poco, de hecho, pusimos el de la paquera entero. Un fandango que, según el especialista, pues lo denominan fandangos caracoleros, campestres, también de Manuel Torres. Bueno, en fin. Otro día hablaremos de eso, de las atribuciones de los cantes. Pero ahora, sin más, vamos a escuchar primero a Jesús Méndez. Jesús Méndez, que es el sobrino de la paquera, para que veáis también cómo los cantes se transmiten de generación en generación dentro de una misma dinastía. Esto es un fenómeno muy flamenco. Luego escucharemos a Antonio Mairena, que bueno, es un cantador increíble, que de hecho hoy le vamos a escuchar, creo que sí, le vamos a escuchar en todas las batallas de gallos. Se va a presentar Mairena. También él era muy orgulloso, es un gran artista y extraordinaria persona, pero era un tío orgulloso. Luego vamos a escuchar a María Vargas, una extraordinaria cantadora, extraordinaria. Vais a ver el giro que hace al final en este fandango. Y por último, a la paquera. Vamos a escuchar esas cuatro voces en esos fragmentitos de fandango. Son recortes, ¿vale? Solo he recortado la parte del fandango que en la que la melodía es prácticamente la misma. Y luego, si queréis, hacemos algunos comentarios. Intentad imaginaros eso que os decía, de fuego, tierra, agua, aire. Y me gustaría que apreciarais cómo cada cantador y cada cantadora matiza el cante según sus particularidades. Sin más, os dejo con estos fandangos de Huelva a cargo de Jesús Méndez, Mairena, María Vargas y la paquera. Vamos allá. Doña Mairena. Bravísimo Mairena, y ahora le va a contestar Doña María Vargas. Atención a una nota que añade ella en agudo, que es espectacular. Grande María, cierra esta primera batalla de gallo, la paquera. Bueno, pues salen del escenario a tomar un respiro y dejar paso a otros MCs. No sé qué os ha parecido. También he intentado seleccionar hoy cantes espectaculares. Hoy os traigo Canelita en Rama. Estos fandangos casi siempre son de salida, como os podéis imaginar, en una tanda de 2, 3, 4, 5 fandangos. Este, que es tan, tan maravilloso y que requiere tanto esfuerzo al cantador, se suele hacer como cante de salida, digamos, ¿no? De cierre. Si os habéis dado cuenta, el último tercio de Paquera era de una violencia y de una agresividad brutal. Ahí tenemos a La Paquera, que para mí es una voz de tierra, porque es una voz que nos transmite una seguridad y una confianza y una fuerza extraordinaria, pero que también tiene elementos de fuego, porque La Paquera nos remite a un pasado ritual, yo creo, ¿no? En el que bailábamos alrededor de la hoguera. No tanto, a lo mejor esa referencia no es tan clara como en otros cantadores o cantadoras, pero en La Paquera también existe. Luego tenemos a Antonio Mairena con su voz también firme, grave, segura, con menos connotaciones, digamos una voz más redonda, más llana. Al principio Jesús Méndez, que también tenía mucha fuerza, se le nota que es sobrino de La Paquera, y María Vargas, he visto, ese agudo que mete en el frente a frente, dime tú, ahí, eso era increíble. En fin, vamos a dejar estos fandangos y vamos a pasar a la segunda batalla de gallo. En este caso vamos a enfrentar a cuatro cantadores por Malagueñas del Mellizo. Esto de la Malagueña del Mellizo, bueno, Enrique el Mellizo fue un cantador gaditano de la época de oro del flamenco, finales del siglo XIX, un cantador especialísimo y un ser creativo descomunal. Al Mellizo se le atribuyen, además de esta malagueña, varios estilos de soleares, de seguirilla, una de las alegrías estas que hablábamos hace poco que tienen relación con la jota. Incluso hay gente que dice que fue él el primero en cantar por tiento, que cogió ciertos tangos y probablemente algunas referencias al compás de los tanguillos y digamos que se inventó esto de los tientos. Hay gente que piensa que en el flamenco todos los cantes ya están determinados desde la Edad Media. Esta es una visión un poco romántica, bohemia y un poco orientalista de nuestro arte, pero no, la influencia y la impronta, el genio personal y creador de muchos artistas ha sido fundamental para acabar conformando los cantes y el arte flamenco tal y como lo conocemos hoy en día. Uno de esos pilares creativos sin duda fue Enrique el Mellizo, que además de carnicero y puntillero en la Plaza de Toros de Cádiz, pues era cantador y con el tiempo pues llegó a estar considerado el mejor cantador de su época. Fue el descubridor además de Antonio Chacón, que sí que fue, digamos, el primer gran recopilador de cante flamenco. Enrique el Mellizo en esta malagueña supuestamente se basó en el canto gregoriano. En fin, estas son las cosas en las que los flamencólogos se vuelven locos. O sea ni de coña, ya lo digo yo. Pero bueno, lo vais a leer por ahí y yo os lo digo, para que, en fin, poniendo en la balanza los disparates de otros y mis disparates, pues probablemente me acabaréis cogiendo más aprecio. Entonces, nada, no se basó en nada de eso, sí que yo creo que fue una creación personal especialísima. Ahora vais a escuchar, es una malagueña. Las malagueñas, como todos los cantes flamencos, pero las malagueñas más, transmiten desasosiego, angustia, dolor y pena. Pero la Malagueña del Mellizo es una maravilla, porque nos envuelve como de una ternura, un sentimiento dulce y melancólico, como el que, no sé, como el que añora a una madre perdida o como el que echa de menos las caricias de un amor juvenil e inocente, que es tremendo. Es uno de mis cantes favoritos, uno de los cantes que casi todos los artistas en el flamenco deben dominar, por supuesto conocer al menos, pues para sacarse el máster este, ¿no? En el cante. Vamos a escuchar cuatro malagueñas y aquí sí que he intentado poneros un ejemplo paradigmático de esto, de cada elemento que yo os decía. En primer lugar vamos a escuchar a Santiago Donday, que vendría a representar las voces de aire. Luego vamos a escuchar a Porrina de Badajoz, que sería, digamos, lo que hemos llamado voces de agua, ese lirismo, esos requiebros. Aunque bueno, Porrina es voz de agua. Pero cuidado que cuando se pone a cantar y cuando sube arriba le dota de una consistencia al cante que no tenían ni Valderrama, ni Marchena, ni otro. En tercer lugar escucharemos al genial Agujeta, que voz de fuego por excelencia, cante de las cavernas, ritual. Y por último escucharemos a Antonio Mairena. Aquí a Mairena hoy le vamos a explotar. Mairena, que representa para mí la voz de tierra por excelencia. Mairena, que dominaba todos los cantes, porque era un cantador largo. Cuando se dice de alguien que es un cantador largo, pues viene a decir que domina todos los cantes, todos los estilos de cante. Porque digamos que un cante sería la malagueña y un estilo la del mellizo. Malagueñas hay muchas. Diego Clavel, el genial cantador que escuchábamos al principio en la intro, tiene un doble CD donde recopila todos los estilos de malagueña. Es una auténtica enciclopedia. Pues Mairena se conocía todos los cantes y muchos de los estilos de esos cantes, por eso es uno de los mejores cantadores de la historia. Sin más, vamos a pasar a esta batalla de gallos por Malagueñas del Mellizo. Como os decía, ya de por sí la Malagueña del Mellizo es una maravilla. Es una maravilla. De verdad que cuando escuchéis estas cuatro seguidas, creo que no se va a olvidar nunca. Y hacedme caso, nunca. Pero vamos a ver cómo cada cantador, en función de sus elementos, de sus características fisiológicas, fónicas y su expresividad, va a darle a esa misma malagueña un matiz diferente. Y esto es una de las cosas que más me maravillan del cante flamenco. Igual que pasa en la música clásica, donde yo qué sé, cuántas interpretaciones puede haber de la sonata patética de Beethoven en YouTube. ¿Qué puede haber? 3.000. Y bueno, los que no están cerca de la clásica dirán, vaya aburrimiento, siempre escuchando lo mismo. Bueno, tienen cierta parte de razón, pero digamos que los que vamos a conciertos de música clásica, lo que intentamos es pues contemplar y deleitarnos con esa interpretación que hace cada pianista, en este caso, de una obra que es inmortal como la patética de Beethoven. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, pero con las malagueñas del Mellizo y con cuatro voces diferentes. Vamos a empezar con la voz de aire de Santiago Donday. Os iré cantando las entradas de los diferentes MCs y raperos. Disfruten de la malagueña del Mellizo, que es una maravilla que en estos tiempos de miseria moral y espiritual es de las cosas que más abrigan. Si me tratara de nuevo, ay, tú no me de conocer, por cachao trito, ay, trito genio. Y otra mao, nera de ser jebe, jebe, jebe, más cariñoso y más bueno. Bravo, Donday. Ahora viene Porrina de Badajoz con su voz de agua tremenda y preciosa. Yeah. Ay, a llamarme sería las dos de la noche. Ay, despiértate. Desde la mismísima fragua de Vulcano, MC Agujeta, con esa voz que sale molía martillazo del alma. No, oh, esta broma tú con nadie, la sangre tengo yo por ella, ay, ay, ay, ay. vamos a esta batalla por Malagañas del Mellizo con Antonio Mairena, el rapero que domina todos los tipos de rima. Oh, porque el sentir causa pena. Ay, ay, tanta que no tiene fin. Y el loco vive sin ella. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Fin, no sé qué os han parecido estas rondas de malagueñas del mellizo. Como os decía, es un cante doloroso, en fin, transmite su fatiga, como todo lo que tiene que ver con el flamenco, pero no penséis como yo que alberga como cierta ternura, ¿no? Cierta, no sé, debilidad ante el destino. En el flamenco muchas veces nos rebelamos contra, pues eso, contra esas ocurrencias ridículas de ese mono borracho que rige nuestros destinos, pero en la malagueña del mellizo hay como una queja, por supuesto, pero una queja rendida, ¿no? O sea, como que te rindes y al final el sentimiento que predomina es el de la ternura, la melancolía o eso, una pena débil. Hemos presentado a cuatro cantadores paradigmáticos de cada elemento y ahora no vamos a presentar a cantores paradigmáticos, sino que vamos a poneros un poquito de todo, para que también, bueno, si os ha gustado esta explicación mía de lo de voces de tierra, fuego, aire y agua, pues para que le busquéis vosotros vuestros recovecos y vuestras cosas, ¿no? A cada cantador. Una cosa que se me ha olvidado decir con esto de los tipos de voces es que muchas veces cada estilo de cante suele ir asociado a ciertas letras. Para que me entendáis, en el fandango que hemos escuchado al principio, ese fandango que algunos consideran caracolero, otros fandangos naturales, otros campestres, otros variantes del Gloria, en fin, pues ese fandango se suele cantar casi siempre con dos letras. De hecho, hemos escuchado dos de ellas. Una es la que dice "Mi caballo se paró", que es el que canta la gran paquera. "Mi caballo se paró, antes de llegar a tu puerta, mi caballo se paró. Parece que comprendiera que tú me haces traición y echarse para atrás quisiera", o algo así decía, ¿no? Y la otra letra es la de "A mí me llaman el moreno, dame una copa de anís del bueno". Cada cantaor, normalmente para memorizar esas melodías, que os podéis imaginar, de un tipo de soleá a otro, o de un tipo de alegría a otra, o de un tipo de granaína a otra, pues a veces no hay muchas diferencias melódicas. Hay diferencias armónicas, el tocador tiene que tenerlo claro, pero el cantador, digamos, que sobrevuela por ahí dentro del cante un poco como puede, ¿no? Pues para memorizar y para no salirse del guión que tiene previsto, digamos que la partitura que suelen seguir no es una partitura musical al uso, sino que son las propias letras. Y esto me lo explicaba muy bien el cantador Diego el Clavel, que él a cada tipo de malagueña, y se sabe todas las que hay, no sé si son 60, 70 u 80, él las recordaba por medio de la letra. Digamos que son reglas mnemotécnicas, trucos, pero que son, pues bueno, muy curiosos y muy reveladores de cómo los artistas profesionales han ido memorizando pues cierto tipo de arte, en este caso arte musical, que son propios de una tradición, una transmisión oral. Es una cosa bastante curiosa. En la malagueña anterior, que hemos escuchado, la melodía del mellizo, también hay dos o tres letras que predominan mucho, ¿no? Una de las más famosas es la que canta Rancapino, también hemos escuchado antes, la de ¿dónde va a ir a parar este querer tuyo y mío? Es una de las letras más famosas. En el caso que viene ahora, que son las seguirillas, no hay una letra característica. Para algunos tipos de seguirillas sí, pero para el que vamos a escuchar ahora, que es la seguirilla del cambio de Manuel Molina, pues no hay una letra. Entre otras cosas porque es una seguirilla tan característica, tan diferente al resto de seguirillas, que no hace falta asignarle una letra o una partitura o una serie de trucos mnemotécnicos para que el cantador lo recuerde, porque ya, como os digo, es tan especial que es fácil recordarla. La seguirilla que viene ahora se llama Seguirilla de Manuel Molina, la del cambio. A Molina se le atribuyen varias. Esto de las atribuciones ni siquiera quiere decir que el tal Manuel Molina, que tampoco se sabe muy bien quién fue, porque también en esto del flamenco hay a veces especies de mitología, como las de Ovidio y las Metamorfosis, pero digamos que se supone que la gente recuerda y reconoce la labor creadora o difusora de ciertos cantes a algunos de sus protagonistas. En este caso se supone que esta seguirilla que viene ahora o la inventó Manuel Molina o era uno de sus puntos fuertes. Yo siempre me he inclinado a pensar que, aunque claro que hay aportaciones y creaciones personales, muchas veces todas las atribuciones simplemente vienen a reconocer la maestría de cierto cantador en cierto cante. Porque, en fin, en el flamenco, como en casi todas las músicas de raíz popular o folclórica, sí que hay un pueblo o una serie de individuos que crean, y aunque a veces uno es el que acaba cristalizando o popularizando cierto cante, pero bueno, hay que reconocer que eso es la labor de eso. Es un pozo que va quedando hasta que al final acaba haciendo un montoncito entero, ¿no? Vamos a escuchar, como decía, la seguirilla de Manuel Molina. Es una seguirilla también final, de cambio, se canta siempre al final, aunque no es de las más populares. No es de las más populares porque, como vais a escuchar, exige de una preparación pulmonar, de un control de la afinación y también de ánimo de quejío tremendo. Por eso no hay muchos ejemplos de esta seguirilla, y aquí vamos a presentar cuatro. Primero pondremos a Camarón. Lo ponemos el primero para que cuando llegue el cuarto ejemplo, el cuarto rapero, que es Clavel, no deje muy en evidencia a Camarón, porque si lo pongo justo antes, igual se os cae un mito, que no es mi labor, ¿eh? Que Camarón, claro que es un grande, pero bueno, a cada uno hay que ponerle en su sitio. Y Camarón, por seguirilla, bueno, pues solo su voz ya transmite mucho, pero es verdad que no era el cante ni en el que más se prodigaba ni en el que más destacaba. Luego escucharemos en estas seguirillas de Manuel Molina del cambio a Juanito Valderrama en una voz de agua tipiquísima. Luego volveremos a escuchar a Mairena, que a este punto igual Mairena no es el mejor en nada, bueno, sí que es el mejor en algunas cosas, pero evidentemente, como os decía, es el rapero que domina todo tipo de rimas y de semántica. Y por último a Diego Clavel, que es el cantador de la Puebla de Cazalla, que escuchamos al principio narrando cómo llegó él a crear este cante. No a crearlo, porque ya estaba creado, pero era un cante que estaba en desuso. Muchos cantadores respiraban entre medias y fue Clavel el primero que consiguió hilvanarlo en una sola respiración después de un primer inciso muy breve. Es un quejío, está sacado un vídeo de YouTube de una actuación con Melchor de Marchena que es espectacular. Es un vídeo que dura 10 minutos que os aconsejo ver porque es uno de los quejíos más increíbles de la historia. Igual que la semana pasada hablábamos de ese cambio de seguirillas a cabales de agujetas, y os dije al loro que esto es un aullido de los que se han escuchado poco. Pues esto que viene de Diego Clavel ahora es, bueno, increíble. Me gustaría, bueno, aparte de que disfrutéis con este cambio, que veáis cómo cada cantador le da su toque. Camarón, por ejemplo, lo hace más breve, Valderrama es muy lírico, Mairena respira mucho entre medias y Clavel es el que lo hilvana todo en la misma aguja y de una puntada nos acaba no cosiendo, no, nos descose el alma. Aunque cada cante tiene su carácter, como podéis apreciar y espero que hayáis apreciado, cada cantor le imprime su sello. Por eso yo digo que no solo hay un cante para cada momento, para cada estado del ánimo, sino que hay un tipo de voz y un cantador también para cada uno de esos instantes de nuestro espíritu. Así que un sábado por la noche en la discoteca uno se puede comportar como unas alegrías de Cádiz o como unos caracoles. Pero también a uno le salen no solo esos cantes, sino le salen las actitudes. Pues yo qué sé. Yo, por ejemplo, pues en la discoteca me pongo muy naranjita de Triana. En cambio, el domingo por la mañana, si uno tiene una resaca un poco jodida, no solo le vienen a la mente las seguirillas, sino que en mi caso también, digamos que se materializa dentro de mí una especie de tía Nícara Piriñaca quejándose entre gargantas que saben a humo y a whisky. Entonces, bueno, no hay, como decía, un cante. No hay solo un cante para cada estado del ánimo, sino que también hay un cantador y un tipo de voz. Y con suerte, espero haberos convencido de que todos tienen su valor y que le podemos buscar a cada tipo de voz un momento de nuestra vida para que nos ayude. Incluso las voces de agua que últimamente están denostadas entre los flamencólogos, como ves, Valderrama, Marchena, estas voces finitas que se están poniendo de moda entre los cantadores jóvenes, tipo Rosalía y Rocío Márquez, son un poco más poperillos, más líricos, más floridos, pero incluso a esos cantadores, que por supuesto eran excepcionales, ¿eh? O sea, no digo que sean malos, sino que el gusto en cada época, pues como sabéis, va evolucionando, pues incluso a esos cantadores le podemos buscar su huequito y a veces de verdad que son una maravilla. Yo, por ejemplo, pues para que os hagáis una idea, cuando me pongo a fregar los platos y tengo una pila de vajilla impresionante, pues a veces un poquito de Marchena o de Valderrama, algo no muy trascendental, pues suele ayudar ahí con el Fairy y con el estropajo. Pero bueno, vamos a despedirnos ya, sin más ni más, con esta batalla de gallos, con las alegrías del cambio de Manuel Molina, esperando que, en fin, que os aficionéis a esto de buscarle el matiz, el eco y el significado y el sentimiento y el órgano a cada tipo de voz y, por supuesto, a cada tipo de cante. En fin, feliz día del libro, de la cultura, y no os olvidéis, aprovechando el día de hoy, la efeméride, de que la mayor parte de la cultura humana nunca ha sido pública. Como el caso del flamenco, no hay partitura. Hasta hace 20 años no había partitura. Así que acercaos a las tradiciones folclóricas y populares porque están llenas de verdad, de belleza y de sentimiento, urdidos con mimbres universales. Feliz San Jordi, feliz San Jorge y carta al dragón. Hasta pronto. Valderrama. Acordaros de Camarón cuando llegue Diego Clavel al final. Veréis cómo alarga esos quejíos hasta un punto increíble. Valderrama lo hace muy precioso, bonito y también tiene su punto. Y no me de Chicho Valderrama, y ahora viene Mairena con su voz ancha, firme, redonda, caminando sobre la tierra, respirando mucho entre medias, pero también dándole un aire descomunal, y igual que Valderrama, afinando perfectamente. Viene Diego Clavel. Al contrario que Valderrama y Camarón, Clavel, a medida que avanza el aullido, va ganando en volumen, en intensidad. Este es un aullido tremendo. A mí este cambio, esta seguirilla, me cambió la vida. Espero que a vosotros también, aunque espero que nos haga falta. ¡Salud! Corazón.